Bueno, muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Crash. Aquí estamos, un viernes más, una tarde más. Y este fin de semana, viernes, ya se está acabando la cosa. Se está acabando el mes de octubre. Último viernes del mes de octubre, día 26. Para algunos este viernes es muy especial. Pero bueno, acaba octubre, empieza noviembre. Y el viernes que viene estaremos aquí en las tardes con Rubén en una nueva entrega del programa, que aquí estaremos como todos los viernes a las 5. Y bueno, va a ser un programa pues un tanto especial, porque ya os he dicho en la página web que vamos a hacer pues ese especial a esa mujer, a esa buena mujer, de Amma. Y bueno, ahí estamos. Y nada. Y eso, que aquí estaremos, como todos los viernes, aquí estaremos. Y empezamos hoy. Y bueno, y lo tendremos en cuenta para futuras, eso. Mañana, recordar que canta David Bustamante, y saber que eso, que lo tenéis en el Teatro Jovellanos. Voy a mirar a ver a qué hora. Mañana es sábado 27. Pero bueno, voy a decir a ver a qué hora es el S de Bustamante. A las 8 y media me parece que es. Pero bueno, creo que es a las 8 y media. Creo que es a las 8:30. Pero bueno, eso. Que estamos con todos vosotros y que empezamos, ¿eh? Que bueno, que empezamos con, como siempre, ¿eh? Ahí empezamos. Desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Bueno, pues nada, aquí seguimos, empezamos ya en serio, como se dice. Y bueno, vamos a empezar diciendo ese teléfono mágico de Radio Crash, el 985-14-23-45. Para los que no lo hayáis apuntado, es 985-14-23-45. Y un correo electrónico, lastardesconruben@yahoo.es. También tenéis la gran página web, que pues es eso, lastardesconrubén.es. Y bueno, ahora os dejo con el pájaro azul. Y luego pues seguimos, ¿no? Seguimos hoy. Hoy vamos a leer ese libro tan bonito que nos habéis pedido ya más de una vez, que os lo estoy leyendo. Se trata del Caballero de la Armadura Oxidada. A ver cómo sale. Muy difícil, ¿eh? Pero es muy bonito. Hoy... A ver, hoy el capítulo es... Vamos a ver... ¿Qué capítulo es? El Castillo del Silencio. Hoy es el Castillo del Silencio. A ver qué nos cuentan hoy los protagonistas. A ver dónde nos metemos hoy, en qué enrejao nos metemos hoy aquí en el Caballero de la Armadura Oxidada, en el Castillo del Silencio. Vamos con él y espero que os guste, ¿no? Y podamos comentar, llamar al número de Radio Crash y que comentéis lo que estáis oyendo del libro del Caballero de la Armadura Oxidada, que lo podéis comprar en cualquier librería. Es de Ediciones Obelisco y Robert Fisher. Bueno, pues aquí seguimos, ¿eh? Seguimos en el 105.0 de la FM. Aquí en Las Tardes con Rubén. Pues nada, vamos a seguir con este libro del Caballero de la Armadura Oxidada. Vamos a ver qué nos cuenta. Abandonado su suerte, el caballero asomó la cabeza con precaución por la puerta del castillo. Las rodillas le temblaban ligeramente, por lo que le producía un ruido metálico a causa de su armadura. Como no quería parecer una gallina frente a una paloma, en caso de que Rebeca pudiera verlo, reunió fuerzas y entró valientemente, cerrando la puerta a sus espaldas. Bueno, pues seguimos. Dice que por un momento deseó no haber dejado atrás su espada, pero Merlín le había prometido que no tendría que matar dragones, y el caballero confiaba plenamente en el mago. Entró en la enorme antesala del castillo y miró a su alrededor. Solo vio el fuego que ardía en una enorme chimenea de piedra en uno de los muros y tres alfombras en el suelo. Se sentó en la alfombra más cercana al fuego.

y ahora lo estáis utilizando, como es natural. Realmente sabéis cómo desanimar a un amigo, Merlín. No era mi intención ser duro con vos. Lo estáis haciendo bien. De no ser así, no hubierais conocido a Sam. El caballero se sintió aliviado. Entonces, ¿lo oí realmente? ¿No fue solo mi imaginación? Merlín soltó una risita ahogada. No, Sam es real. De hecho, es un yo más real que el que habéis estado llamando yo durante todos estos años. No os estáis volviendo loco. Simplemente estáis empezando a ir vuestro yo verdadero. Por esta razón, el tiempo transcurrió sin que os dierais cuenta. No lo comprendo. Comprenderéis cuando hayáis pasado por el castillo del conocimiento. Antes de que el caballero pudiera hacer más preguntas, Merlín desapareció. Bueno, pues aquí seguimos, ¿eh? Ahora vamos a hacer un pequeño descansín, que dentro de poco estaremos con él. Y luego ya pues seguimos con la segunda parte del programa. Pues nada, vamos a poner un bonito Bhajan de Amma y luego volvemos. ¿Vale? Pues hala. Espero que disfrutéis con este baño. அமுதமழையாயவனியில் ஆனந்தமே பொழிய ஆதிசக்தி புவனத்தில் பவனி வருகிறாள் அம்மா பவனி வருகிறாள் சல சலவன சலங்க துணிக கள கலவன சிரித்து கொண்டு பல பல பலனே கொண்டு அவனி வருகிறார் அம்மா அவனி வருகிறார் சல சலவன சலங்க துணிக கள கலவன சிரித்து கொண்டு பல பல பலனே கொண்டு அவனி வருகிறார் அம்மா அவனி வருகிறார் சலவன சலங்க துணிக கள கலவன சிரித்து கொண்டு பல பல பலனே கொண்டு அவனி வருகிறார் அம்மா அவனி வருகிறார் I'm gonna get it. Yeah. Thank you. Bueno, pues nada. Hoy acabamos pronto. Ya, retiramos. Pero bueno, ya el viernes que viene venimos con más ganas. Venimos con más ganas y hacemos el programa ya definitivo, ya para eso, para esa tal, ese especial de Amma. Bueno, pues espero que el capítulo de hoy del caballero pues os haya gustado. Y ya el programa que viene haremos lo de Amma, el siguiente haremos Amma y haremos el caballero, el castillo del conocimiento. Chao, colegas.